amantes por perdida, la partida que en ti, y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón, haz un trasvase de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos.